Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya iniciamos aquí una noche contigo en programa de miércoles. Es la, haciendo cuentas, la cuarta edición ya que estamos al aire. Qué bueno compartir con ustedes un programa más, un día más de poder hablar de varias cosas. Vamos a tener un tema interesante y una entrevista espectacular. Vamos a hablar de un libro que está genial realmente y que lo vamos a promocionar hasta que venga Quito, porque acá como en Quito todavía no está, pero ya les vamos a hablar de qué se trata, quién lo escribió y qué contiene en esas páginas de ese libro. Así que más adelante, además, tendremos muy buena música también en el programa. Ya saben que no estoy solita acá, como Cris Cadena sola con su soledad. No, también está con nosotros el señor Esteban Ruiz. Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas noches con todos. Para mí es una felicidad estar un programa más, ya el cuarto. Un mesecito cumplido prácticamente con ustedes, acompañándoles en esa noche, acompañándoles en estas noches. Sea que estén en sus carros, sea que estén en su casa ya disfrutando de una buena merienda, un cafecito con su familia, con sus amigos. Estamos ahí para ustedes, así que se acaba igual el mes. Del último miércoles del mes de mayo, como vuela el tiempo realmente, y estamos acá. Como decía Cris, tenemos un montón de información, un montón de cosas súper chéveres que vamos a contarles a ustedes. Así es, y en los controles, como siempre ya saben, para tomar cafecito con nosotros y para pasar una buena noche, está el señor Adrián Torres. Bien, genial. Vamos a tener un tema súper interesante, algo súper chévere que nos vamos a rememorar aquellas épocas de infancia un poco. Yo tengo que decirme que no soy tan buena en este tema porque no recuerdo muchas cosas que haya hecho tal cual, más que jugar. Pero ya vamos a conversar más adelante de ese tema. Y como les decía, tenemos un invitadazo el día de hoy con quien vamos a hablar de su libro. Así que creo que no nos demoramos más y empecemos el programa, ¿le parece? Me parece perfecto. Bienvenida, bienvenido. Bien. Usted, otra vez ya. Bienvenida. Bienvenido. Esto es Una Noche contigo. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Y bueno, estamos de regreso para tener ese cafecito que tenemos desde hace un mes juntos. Cafecito caliente, un cafecito con dos de azúcar, que en la cual hablamos de muchos temas. Y en este caso, el tema del que vamos a hablar es algo que me crea añoranzas realmente. Chris decía que no tiene mucho que acordarse, pero realmente yo sí me acuerdo. Y muchas personas creo que se pueden estar acordando de toda su infancia y los deportes que quizás en vacacionales, quizás en cursos, los papás y las mamás les hacían. ¿Para qué? Para que no estén todo el tiempo acostados viendo televisión o metidos en la computadora o quien fuera, lo que sea. Así que computadora en nuestra época, tenemos, ¿no? Sí, ya empezaban los inicios de la computadora y habían juegos, habían inclusive habían unas máquinas pequeñitas. ¿De niño que eran tenía computadora? Sí. Había unas máquinas pequeñitas que eran que se jugaba el Tetris, que se jugaba algunas cosas que eran súper chéveres y uno se quedaba embelesado, palabra de padres, embelesado en esos juegos que hacían daño a la mente. Así que les vamos a contar un poco de todos los deportes que se practicaba y que muchas de las veces se inventaban los papás para que no estemos acostados ni metidos en la casa viendo televisión o haciendo lo que fue. Yo les decía justamente al inicio del programa que no era mucho como que... Yo no era de hacer deportes, así como llamarlo. Yo corro media cuadra y ya estoy cansadísima de la vida. No era tanto, pero sí de jugar. O sea, de jugar, de la típica de las vacaciones, pasar hasta las 10, 11 de la noche en la calle, jugando con los primos, con los vecinos. Jugar a las avanzadas, por ejemplo, me acuerdo. Para quien no sabe de qué se trata, es un juego con una pelota de tenis o con una pelota pequeña, cualquier pelota que aguante lanzar de un lado al otro, y se hacían dos equipos. Entonces se lanzaba la pelota y si avanzaban a coger sin que se caiga al piso, se hacía un circulito después y entre las personas del mismo equipo se guardaban la pelota debajo de la camiseta. Y la idea era meter como un gol en un arco al otro lado. Entonces, así como lo digo, no suena tan divertido, pero sí era súper divertido porque te ibas buscando quién tiene la pelota y el más hábil siempre es el que terminaba metiendo el punto, el gol. Y el de mayor puntos es el que ganaba, obviamente. Y si lograbas robarle la pelota a la otra persona, o sea, al otro equipo, tú podías ir a meter el gol en el arco contrario. Entonces, era súper chévere. O jugar a las cogidas, clásicas cogidas de entre todos los vecinos, la gente ahí, los primos en mi caso. Yo vivía rodeada de toda mi familia. Entonces, tenía full con mis primos y también había vecinos al frente. Así que era genial jugar hasta las 10, 11 de la noche. Y como estabas de vacaciones, el otro día no tenías que madrugar, así que era súper trip. Las avanzadas eran un juego súper competitivo, realmente súper competitivo. Tal era el caso que en el colegio, cuando te tocaba educación física, o en mi caso, nos hacían jugar eso. Porque tenías el tema de estrategia, tenías el tema de actividad física al momento de correr, tenías el tema de lanzamiento. Entonces se unían varias disciplinas para crear un deporte y a la final era un trabajo en equipo porque tenías que jugar con todos los compañeros de tu equipo. Y había otro juego que era casi parecido al de las avanzadas, que era los quemados. No sé si alguna vez usted, Chris, jugó a los quemados. Lanzabas una pelota, tenías tu equipo en una línea y tenías que lanzar la pelota y golpearle al otro jugador del otro equipo. Si llegabas a golpearle, esa persona salía del juego. Ah, ya, sí. Si es que llegaba a coger la pelota sin que toque el suelo, en cambio el equipo que lanzó la pelota tenía que salir el jugador. Entonces era un juego súper intenso, era súper lindo. Y de lo que tú decías de las cogidas, también viene el mal llamado y bien llamado congeladas. Las congeladas también era otro juego súper de presión, de intensidad, de estrés y de diversión más que nada. Porque igual tenías que utilizar el atletismo al momento de correr y no dejarte congelar. Y el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, el tema de ayudar a la otra persona para que no sea congelada. O descongelarle en tal caso. Había también ese juego de declarar la guerra a los países. Exacto. Se ponían todos nombres de países y una persona igual con una pelota. Hacíamos mucho con una pelota, ¿eh? Así era que bueno. Útil, definitivamente. Se hacía un grupo de personas, ¿no es cierto? Y una persona decía declara la guerra a, y decía o el nombre de un país que alguno se ponía. Lanzaba la pelota al aire. Y salían corriendo todos los demás países. Exacto. Entonces, y el país que era el declarado la guerra tenía que coger lo más rápido la pelota para poder... ¿qué se decía? No me acuerdo. Y tenía que hacer en saltos, o sea, al momento de que el país ya cogía la pelota, tenía que ir por... No me acuerdo si era sílabas, pero ir saltando con el nombre de ese equipo. Por ejemplo... Muchas de las personas utilizaban y escogían el país Emiratos Árabes Unidos, porque Emiratos Árabes Unidos es muy, muy largo, entonces era mucho más fácil llegar a las personas. Y obviamente habían otras personas que no sabían bien el juego al principio y escogían Perú o escogían Chile. Entonces era súper, súper fácil, o sea, difícil para ellos porque la gente estaba... a un kilómetro de distancia y no podías también lanzar. En esa época era el auge de España, acá en Ecuador, que la gente se iba. Entonces era España. Claro. Es verdad. O Italia también. Ajá, es verdad. ¿Y después de eso qué pasaba? Después de eso ya le quemabas y esa persona tenía que volver a lanzar la pelota. O sea, dabas el círculo pasos, vicioso. Dabas los pasos de las sílabas de tu país. Exacto, dabas los pasos y al primero que estaba cerca le lanzabas la pelota y le quemabas. Entonces, esa persona tenía que lanzar la pelota y declararle la guerra a alguien. Ahí está. Es verdad, hacíamos mucha actividad física. Era bastante bueno. Bastante actividad física. Nos obligaban, muchas veces nos obligaban los papás, porque dentro de casa también tenías la parte de jugar, qué sé yo, canicas podías jugar dentro de casa, o tenías... Mira, en mi tiempo habían los tazos. Salían los tazos, entonces la gente, o sea, en el colegio tú llegabas a tu casa, pero ya rotos la parte de la rodilla. Y la mamá tenía que estar, pero sufriendo y llorando y todo, ahí cosiendo a las 11:30 de la noche. porque venías con un montón de tazos, ¿no? Pero rotos también la... Claro, los tazos también, es verdad, de todo había, los tazos de dibujos, de Power Rangers, de... ¿qué de más Pokémon había? De Pokémon había. Es verdad. Animaniacs también había, el Chavo. Había de Chavo, todo, definitivamente. Sí. Y venían en fundas de esas bolitas de maíz y papas fritas que... Obviamente era el enganche de la gente porque era como que compras la papa y te regalaban y te viene ahí el tazo. Claro, o si no, sacaban colecciones enteras. Claro. O si no, venía la parte de los cromos. Los cromos también en esa época era pegabas con goma o pegabas con lo que sea porque no habían los adhesivos antes. Entonces con goma, básicamente. Era súper complicado. Antes con goma del tarrito, ¿no? Y con un palito de lado y vas poniendo. Ya después vino la goma en barra. Eso era un desastre completo. Pegabas todo menos el cromo en el número, sino las hojas entre ellas y se pegaban y toda la cosa. Pero bueno, volviendo al tema de los ejercicios fuera de casa, también había la parte de montar bicicleta. Sea lo que sea, tú podías ir por todo tu barrio a montar bicicleta. El parquecito. O, a su vez, si tenías del parque, tenías la parte del bicicross. El bicicross con los obstáculos. En el Parque La Carolina hay el bicicross. Y justamente yo tengo una anécdota con mis primos que íbamos todo el tiempo. Todos los días, cuando era vacaciones, todos los días. Y salíamos, pero más magullados, palabra de abuelito, magullados los codos, las rodillas... Y toda la vida entera. Entonces, era tenaz, pero disfrutabas. O sea, disfrutabas de la bicicleta, disfrutabas del aire libre. Y era súper, súper interesante. Qué chévere. Y también había el juego de la soga, pues. Ese sí era clasiquísimo, el juego de la soga. Y saltar la soga. Saltar la soga, sí, por supuesto. Saltar la soga. Ahí hacían toda la canción de la vida, que realmente no me acuerdo la canción. Pero se saltaba. Y era súper divertido porque uno terminaba súper cansado. Si era muy bueno, pues saltaba durante mucho tiempo. Y luego empezabas a jugar, ya no solo saltabas con los dos pies al mismo tiempo, sino solo con un pie, luego solo con otro pie, o intercalando. Así que era chévere. Y era cansado. Ese sí era cansado porque terminabas muy agotado. Y a quien le tocaba mover la soga, terminaba con dolor de brazo. Terminaba con unos grasosos. Por eso hay mucha gente musculosa. Porque desde ese tiempo ya empezaba a mover. Y con la misma soga también jugabas a... Ponías dos equipos en cada lado y tenías que estirar la soga y hacer que el otro equipo se caiga, ya sea al agua, ya sea al lodo, ya sea a cualquier cosa que esté en el centro y ese equipo perdía. De hecho, habían las kermés de los colegios. Ahí tenías varios juegos, inclusive jugaban entre niños y padres de familia en el Día de la Familia o cosas así. Entonces tenías... Uno de los juegos que yo tuve fue el de pasarte con una cuchara de un lado al otro un huevo. Tenías que correr con eso y era... O si no, te amarrabas el cordón con otra persona. Te amarrabas el cordón y corrías. O con los sacos. Tres piernas, famoso juego de las tres piernas. Exactamente. ¿Verdad? Eso también era algo complejo ahí, tratar de correr el de las tres piernas, de tratar de correr así. Y tenías que llegar a un lugar y luego regresarte o hacer obstáculos a veces, si era complejo. Exacto. Vamos a seguir conversando acerca de estos deportes que hacíamos de niños o que nos ponían a hacer nuestros papás, a jugar, a divertirnos, como para no pasar el tiempo ahí en la casa sin hacer nada. Yo tengo un compañero de otro programa en el cual sabe decir que las mamás esperamos que nuestros hijos sean G.I. Joe's. Más o menos nomás, pero sí esperamos que como que hagan cosas para que no estén metidos ahí aburridos, perdiendo el tiempo un poquito. Así que bueno, vamos a seguir conversando de ese tipo de deportes, pero primero vamos con musiquita, ¿le parece? Me parece. Bien, ¿qué vamos a poner? No lo sé. Es que no me acuerdo. Apoya ahí. ¿Qué dice la pauta? Justo que hoy no hay pauta. no me acuerdo, la canción que me sugería en la mañana. Ya me acuerdo. Bueno, ya encontré realmente. Nos vamos a escuchar esta canción buenísima de los Arcabús, que me encanta. Banda que viene desde Galápagos, con un sonido espectacular, bastante limpio. Quiero que lo escuchen, esta canción suena increíble además. Y se llama Melocotón, disfruten. Esto es Arcabús, Melocotón. Amor, oye, escucha bien, soy puro amor, llévame en tu corazón, mira corazón, de melocotón, tengo para ti, mucho, mucho amor, oye, deja ya de criticar que no ves que hay algo más. Mira corazón, de melocotón, tengo para ti, mucho, mucho amor. Mira corazón, de melocotón, tengo para ti, mucho, mucho amor. Sentimientos. Quiero ver yo tu amor. Mira corazón, de melocotón, tengo para ti, mucho, mucho amor. Mira corazón, de melocotón, tengo para ti, mucho, mucho amor. Mira corazón, de melocotón, tengo para ti, mucho, mucho amor. Mira corazón, de melocotón, tengo para ti, mucho, mucho amor. Bueno, eso fue Melocotón de Arcabús, espectacular. De hecho, la sugerí porque el día de ayer estaba escuchándola, me encantó, me fascinó esa canción, y qué mejor para que ustedes puedan disfrutar de música ecuatoriana, porque no solo nos escuchan aquí en el Ecuador, sino nos escuchan en el mundo entero. Así que para todos ustedes, musiquita ecuatoriana, espectacular. Una canción muy, muy, muy linda, recomendada para si la quieren dedicar o algo, así que disfrútenla. Y bueno, podemos seguir hablando, porque son muchísimas las cosas que se hacían antes y que se están reafirmando un poco en este presente, aunque este presente es mucho más complicado y mucho más difícil trabajarlo, ya que la tecnología ha ayudado muchísimo, muchísimo a que el sedentarismo esté dentro de los niños y los jóvenes. Mucho juego de computador, ¿no? Mucho juego de computador. Ahora casi todos los niños tienen celular también, entonces mucho juego va por ahí antes que los juegos físicos. Bastante, realmente. Yo no me acuerdo, como le decía, haber jugado más. Usted sí jugó bastante, ¿no? Usted hacía muchos deportes de niño, ¿no? Porque yo realmente no mucho. Pues sí, sí, sí hacía algunos. De hecho, mis papás me metieron a muchos en temas vacacionales, en temas de clubes de entrenamiento. Entonces yo fui apegado a los deportes. Fui muy apegado a los deportes. Me encantaba muchísimo el fútbol. Estuve, de hecho, en un vacacional en el que fui arquero a los 6 años prácticamente. Y llegamos a la final con mi equipo y nos tocó una tanda de penales. Me acuerdo clarito y tengo una foto que justo me tomó mi mamá ahí, una tanda de penales espectacular. Perdimos, pero se hizo deporte. Que le metieron muchos goles. No, solo me metieron el gol definitivo. ¿Solo el gol que le daba el campeonato al otro equipo? Porque una de mi equipo se jaló el penal, entonces ya no quedaba más que hacer, entonces se trató de hacerlo lo mejor, el técnico me dio la confianza, pero se vale ganar y se vale perder, no puedes competir, entonces hacíamos eso hice también, me encantaba muchísimo el básquet, con el básquet también crecí bastante. Igual la natación, yo la natación desde los 3 años que nado, que disfruto nadar, todos los estilos prácticamente. Ahora ya soy profesor alrededor de unos 13, 14 años y me gusta enseñar porque primero estás quitando el sedentarismo a los niños y segundo los estás haciendo más competitivos, que es lo más lindo. ¿Y qué otro deporte hacía? A ver, algo que no sé si ha considerado deporte porque no he escuchado la competición internacional o los encuentros para jugar, el famoso elástico, era más de niñas, ¿no? Pero recuerdo que había como mil y una fase de elástico, que primero la mano, la otra mano, el otro pie, era una cosa como de una hora. Eso del elástico, me acuerdo que jugábamos con mi amiga Andrea en ese tiempo que nos íbamos a su casa y yo pasaba horas jugando eso y no nos aburríamos. Ahora no, ni siquiera me acuerdo las canciones, porque tenía una canción, pero no me acuerdo realmente las canciones y los que se hacía durante el elástico. Pero me parecía muy divertido, por lo menos en ese momento. Ese deporte sí, realmente no lo había escuchado. No había dicho que no sabía si era deporte. Bueno. Empecé diciendo eso, pero no sé si era deporte. Según la descripción tampoco la he escuchado, entonces es un tabú. ¿Nunca ninguna de sus primas le dijo que juega el elástico? Tenía una sola prima y esa prima tenía que hacer lo que nosotros dos primos varones hacíamos, entonces sí era medio complicado que ella decida algo. Ahora entiendo. Aunque sí se daba modos para decidir, pero igual eran como 5 minutos... 3 minutos de jugar lo que ella quería, así que si era el elástico, no sabemos si hubiera sido o no, porque eran solo 3 minutos. Entonces, yo me acuerdo que con ellos, nosotros teníamos el Parque La Carolina al frente de nosotros, y nos íbamos a jugar. En ese tiempo no había nada de peligros, en ese tiempo no había nada de nada, y podíamos cruzar la calle solitos. Cruzábamos, teníamos 9 años, y cruzábamos la calle solitos, íbamos a jugar en el parque y regresábamos. Ay, pero es que la Amazonas o las Shiris no eran como ahora. Exactamente. No había también tanto tráfico tampoco de carros ni nada por el estilo. Entonces, nosotros tuvimos una racha de alrededor de 85 partidos invictos. ¿Cómo eran nuestros partidos? ¿Partidos de qué? De fútbol. Íbamos los tres, prácticamente íbamos los tres, y veíamos a tres pelagatos, como les decíamos nosotros, pelagatos que estaban en el parque, les decíamos partido, y ellos ya, y les ganábamos, y nos íbamos a otro lado y les decíamos partido, ya. O sea que eran buenos para el fútbol. Éramos buenos, mi prima es muy buena arquera, mi prima es arqueraza, chiquita pero buenaza, y mi primo y yo nos batíamos en la defensa media y delantera juntos, entonces era chévere, tuvimos una relación bastante, bastante fuerte con ellos, hicimos muchas cosas. Otra de las cosas que hacíamos era tratar de jugar tenis. Como nuestras casas eran juntas, había una pared, entonces en esa pared tratábamos de hacer con la raqueta y pegar a la pared. Claro que se nos iban a la otra casa que no tenía la pared, y tocaba ir a pedirle a la vecina que era una cascarrabias, entonces. Perdimos mil pelotas de tenis ahí. Muchas pelotas ahí. Pero bueno, eso era parte de la diversión, irle a molestar a la vecina también. Era un deporte de alto riesgo. De alto riesgo. Ahora es un deporte, pero antes lo veías como un pasatiempo, el montañismo, por ejemplo, que ibas a diferentes lugares con tus amigos. No, tal vez no conocías o no sabías del sitio, pero te ibas, te ponías como la mochila, la gorra y caminabas. Ahora, como les decía, es un deporte tal cual y tiene muchas aristas el montañismo, ¿no? El de aventura, la escalada rápida y muchas cosas. Pero en ese entonces no era considerado deporte como tal, pero uno sí hacía el súper esfuerzo de ir hasta la montaña y tener la excursión ahí con los amigos, con los panas, y llevábamos algo que comer, algo que tomar, y lo único que hacía es llegar, ver el hermoso paisaje, que eso sí había, y bajabas, y ya, y llegabas cansadísimo de la vida. Eso sí, lo he hecho, por ejemplo. O sea, realmente sí es un deporte y ha sido deporte siempre, porque ha habido guías, porque ha habido gente certificada en ese sentido. Uno de esos ejemplos es Fabián Zurita, que es una de las personas, él tiene ya alrededor de 87 años y toda su vida ha estado en la montaña, toda su vida prácticamente. Entonces es una disciplina súper, súper de tenacidad, de responsabilidad, de concentración. De hecho, yo puedo decir que disfruté muchos años de mi infancia subiendo montañas junto con él. Él te guía, te presiona para que puedas cumplirlo. Hay algunas personas que se quedan a mitad de camino, hay algunas personas que se quedan, tienen miedo. Entonces, obviamente él tenía una forma de presionarte, ¿no? Que no era tan buena. Tenía palabras fuertes, como si fuera tu padre el que te estuviera diciendo las cosas para subir, pero esa era la forma de él y la gente le hacía caso. Yo tuve la oportunidad con él de coronar el Ruco Pichincha, el Quilotoa, el Rumiñahui, el Imbabura. Todas las montañas que nos dijo que había subido fue con él. Él, exactamente. Sus expediciones. Sí, inclusive yo fui parte 2 años del campamento vacacional de él, que eran 15 días lejos de casa, en su campamento que era por el Ilaló, y tenías que hacer todo ahí. O sea, solo, ser independiente. Imagínate a los 14, 13 años, ser una persona independiente que tiene que estar con sus cosas, arreglar su cama, arreglar su camping, lavar su ropa, porque teníamos un día a la semana que irnos al Tingo. Nos íbamos del Tingo lunes a las 8:30 de la mañana, íbamos a lavar la ropa ahí. Entonces, teníamos esa oportunidad, nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana para poder escalar el Ilaló como base de entrenamiento. Esa era la primera parte del entrenamiento, bajabas, tenías el desayuno, arreglabas tu cuarto, arreglabas y tenías que irte de expedición. Entonces, son cosas que también te forman, te ayudan, y él sigue teniendo ese campamento y sigue siendo la misma forma. Ya lo estaba manejando sus hijas ahora, porque él ya no puede mucho ese tema, pero... Tú te ibas una de esas veces, nosotros nos fuimos a Imbabura y escalamos el Taita Imbabura. Entonces, son cosas que a esa edad piensas que no lo vas a poder hacer y lo logras, y lo haces. Tienes que traerlo entonces, porque ya se vienen justamente las vacaciones, así que para que usted tenga una idea de qué puede hacer con su niño. Bueno, hemos hablado de los deportes que se practicaban o que pueden practicar para que no tenga esta vida sedentaria y su guagua, o que se recuerde un poquito de las cosas que hacía. Nos vamos a la pausa de la media hora de programa ya, y luego regresamos con un invitazo, Esteban. Sí, un invitado espectacular, él es de la costa, así que en breve lo van a conocer y van a saber qué es lo que hace. Perfecto, vamos a la pausa, regresamos. Esto es Una Noche Contigo.